tardes y bendiciones a todos los radioescuchos del programa La Voz del Buen Samaritano. Otra vez soy yo, el pastor Charlie Meek, pastor de la Iglesia Bautista El Buen Samaritano en Moca, Puerto Rico. Aquí estamos con 30 minutos de compañerismo alrededor de la Santa Palabra de Dios. Quedo sintonizado con nosotros para recibir grandes bendiciones. Hoy es el día que hizo el Señor y nosotros tenemos que regocijar en ellos. En el momento cuando yo estoy grabando este programa, está un poquito lluvioso aquí en Moca. Y el día que ustedes escuchan el programa, no sabemos cómo está el tiempo. Pero no importa cómo está el tiempo, ese es el día que hizo el Señor y nosotros debemos regocijar en ellos. Es un buen día para ir al templo y adorar nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos nuestro templo en el sector La Salle de Barrio Rocha de Moca. Estamos aquí a las 10 de la mañana y a las 7 de la noche, cuando tendremos, si el Señor lo permite, tendremos un mensaje por nuestro querido pastor ayudante, hermano Sean Kramer. Y yo predico los domingos por la mañana, si no hay enfermedad o algo de esto. Pero vamos a orar a nuestro Padre Celestial en este momento. Padre Santo, tú lo veas el corazón de cada persona que está escuchándonos hoy en día. Y tú sabes la necesidad de ellos. Hay algunos que tienen necesidad de sanación física. Ojalá que eso será su voluntad. Padre Santo, hay otros que tienen necesidad de dinero para suplir las necesidades de sus familias, Padre Santo. Bendice en esto. Y para mí, Padre Santo, yo necesito el poder del Espíritu Santo. Necesito el conocimiento del idioma español. Y Padre Santo, más que esto, las palabras para hablar con la gente hoy en día. Padre Santo, pedimos esto para nuestra bendición y también por mi salud física, Padre Santo, y la de mi familia. Padre Santo, pedimos las bendiciones ricas de Dios sobre todos nuestros escuchantes. Ojalá que ellos están planeando de estar en la iglesia hoy. Ojalá que puede ser con nosotros en la Iglesia Bautista, El Buen Samaritano. Pedimos esto en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien damos la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Y las direcciones para llegar a nuestra iglesia son las siguientes. Si usted viene, vamos a decir, desde Barrio Cuchillas de Moca, siguiendo el carretero 444 hacia Rocha. Cuando llego al kilómetro 5.6, viré a la derecha y entro a la parcela La Salle. Estamos aquí cerca de la colmada La Rocha de hermano Vidal Irizarri. Aquí estamos esperando a ustedes con brazos abiertos. Ahora quiero escuchar un himno que va a ser de bendición para nosotros. Mientras tanto que estamos poniendo el himno, ojalá que usted tiene una tacita de café o que está comiendo su comida del día. Casi siempre eso es lo que yo estoy haciendo cuando escucho este programa. Busco Salmos 67, versículos 1 al 7, y Salmos 68, versículo 11, mientras tanto que escuchamos el himno. al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma, me dio victoria sin igual. Cuando me arrepentí, ya tengo la victoria, pues Cristo me salva, buscóme y salvóme con su divino amor, me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma, victoria me concedió cuando por mí murió. Hoy que en amor tierno él sanó a los enfermos, a los cojos los mandó correr, al cielo le pedí al Cristo amante, le diera mi alma sanidad y fe para vencer. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva, buscóme y salvóme con su divino amor, me imparte Santa mano preparó para los que él salvó. Espero unir mi canto al del grupo sacrosanto, que victorio sorprendirá tributo al Redentor. Ya Gracias, damos por este himno que era de tanta bendición para nosotros. Ahora leyendo en Salmo 67, versículos 1 al 7. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, Selah, para que sea conocido en la tierra tu camino. Y en todas las naciones tu salvación. Te alaban los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaban. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad, y pastorearás las naciones en la tierra, Selah. Te alaban los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaban, la tierra dará su fruto. Nos bendecerá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los fines de la tierra. Yo digo que ese para mí es el Salmo del Misionero. Y en Salmo 68, versículo 11, vamos a mirar lo que dice así. El Señor daba palabra, grande era el ejército de aquellos que la publican. Eso es nuestra responsabilidad, es lo que estamos tratando de hacer hoy en día, publicando la palabra de Dios, ¿sabe? Predicando por medio del aire, de radio, por medio del internet y en cualquier otra manera que podemos hacerlo. Dios es que da la palabra, pero nos toca a nosotros de llevar la palabra por el mundo. Mateo 28, 18 al 20. Mientras tanto que estoy buscando esta, déjame decir que es un gran privilegio para mí, un pastor ya bastante anciano que no puede salir para predicar como lo hizo antes, ¿sabe? Pero por medio del radio y del internet podemos predicar la palabra por casi todo el mundo. Mateo 28, 18 al 20 nos dice estas palabras. Jesús vino y les habló diciendo, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Gracias a Dios que yo tengo un Dios todopoderoso. Y por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Mira, nota la promesa de Dios. Que si nosotros enseñamos y guarden todas las cosas que os he mandado, pues Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y déjame decir, el fin del mundo está llegando por uno de nosotros, ¿sabe? Sabemos que el fin está acercando porque vemos los terremotos, vemos las inundaciones y toda esta, ¿sabe? Que nos deja saber que el mundo está al punto de acabar. Pero déjame decir esto. Yo también estoy al punto de acabar mi vida. Yo he vivido mis 70 años que era prometido por Dios. Entonces ya estoy, como se dice, viviendo en tiempo prestado. Pero mientras tanto que Dios me presta el tiempo, yo voy a estar en alguna manera predicando la palabra de Dios. Tenemos el mandamiento de Dios de ir y enseñar todas las naciones, bautizándolos primeramente, bautizándolos, enseñándolos la promesa de la presencia de Dios cuando somos obedientes. Recuerde que el mandamiento es para todos los salvados. Eso incluye a usted, amigo mío. Si usted es cristiano, el deber de usted está predicando la palabra de Dios y enseñando a otra gente la palabra de Dios. Hay una oración por la misericordia y bendición de Dios sobre nosotros en este salmo que hemos leído. Necesitamos que el rostro de Dios nos mire con favor. América ha sido bendecida y Puerto Rico también, más que cualquier otra nación después de Israel. Y la razón principalmente es que América ha mandado más misioneros que cualquier otra nación. En eso, América ha sido bastante obediente. pero hay que tener cuidado porque eso está cambiando rápido. Y la oración es que la salvación será conocida por todo el mundo. Amigo mío, nosotros aquí en nuestra iglesia estamos repartiendo el evangelio y tratando de ganar gente, pero no solamente esto. Nosotros tenemos como 5 o 6 misioneros que mandamos un poquito de ayuda todos los meses. Tenemos Santos y Efraín Casco en Nicaragua. Tenemos Amadito Reyes en la República Dominicana. Pablo y Noelio Portugal en España. Y tenemos hermano Humberto Gómez, misionero en México, que nosotros estamos ayudando y orando por ellos diariamente. Ya me dice, hasta los niños deben orar por sus misioneros. Es para que todos los pueblos puedan alabar a Dios. Un día todas las naciones van a conocer a Dios y van a alabarlo. Pero hay que predicar el evangelio por todo el mundo primero porque ellos lo conocen. Dios, darnos gente cuales tienen el corazón y las vidas dedicados a ese trabajo, especialmente jóvenes que dedican sus vidas para hacer ese trabajo. En este momento, todas las naciones están viviendo en pobreza y tristeza, y estamos enfrentando una gran hambriento, quizás un día malos, como no han visto después de la gran tiempo que tuvimos en los Estados Unidos y por todo el mundo en los años 30. La gente no dan cuenta que muchos de estos pruebas y fenómenos son porque la gente han rechazado a Dios y rechazado a su palabra. América fue fundada sobre principios bíblicos. Las escuelas estaban empezando en los mismos edificios junto con las iglesias. Y muchas veces los maestros eran los mismos ministros de la iglesia. Cada día la escuela empieza con una oración y lectura de la palabra de Dios. Déjame decir, yo graduó en el año 57. Y yo me recuerdo que en estos años, cuando era en la escuela, nosotros todavía tuvimos lectura de la Biblia todos los días y un devocional y una oración dirigida por un maestro. Y ojalá y un día en la semana, quizás un día en el mes por lo menos, tuvimos un pastor que vino a predicar a nosotros y enseñar cosas morales y todo esto. Y ojalá que nosotros regresemos a este tiempo, pero ya está en contra de la ley de hablar de Dios en nuestras escuelas. Dios tristeza será, fue esta, cuando quitaron Dios de las escuelas. La persona que tuvo la mayor parte en quitar a Dios de las escuelas era una que se llamaba Madeline Murray O'Hare. ¿Y dónde está Madeline Murray O'Hare? Se encuentra ella matada por uno de sus discípulos, quizás, pero matado en una manera vergonzosa. Y damos gracias a Dios que hoy un hijo de Madeline Murray O'Hare es predicador del Evangelio. Y estamos predicando el Evangelio porque un día todos los pueblos pueden alabar a Dios. Un día de esto, un día inesperado por mucha gente, todas las naciones van a conocer a Dios y van a alabarlo. Pero hay que predicar el Evangelio por todo el mundo. Y ahora nosotros tenemos en nuestras manos la manera de predicar por todo el mundo. Tenemos la página imprimida y tenemos el radio y la televisión en que podemos usar para llevar el Evangelio. Dios, danos gente cuales tienen el corazón y las vidas dedicados a ese trabajo, especialmente jóvenes que dedican sus vidas para hacer ese trabajo. Hasta la misma tierra va a dar su fruto. No hay hambriento en la tierra en aquel tiempo. Todos van a tener comida en abundancia cuando viene el Señor Jesucristo en su reino milenial. Una vez más, vamos a regocijar en las riquezas bendiciones del Dios Altísimo. Cuando está predicado y aceptado el Evangelio por todo el mundo, pues las bendiciones de Dios van a resplandecer por el mundo entero otra vez. También el temor de Dios va a ser en los corazones de la gente. Amigo mío, nosotros tenemos la oportunidad hoy en día y la responsabilidad de ir y predicar el Evangelio en todos lugares, en todas las naciones. Y si no estamos haciendo esto, entonces somos desobedientes a la palabra de Dios. Dios nos ayuda a nosotros, sea uno por uno, sea tratado por tratado, o sea predicando en el radio y predicando en las congregaciones. Nosotros debemos predicar la santa palabra de Dios y debemos tratar de ganar almas por el Señor Jesucristo. Damos gracias por los métodos que tenemos para hacer esta cosa. Entonces, amigo mío, quiero preguntar, ¿usted está haciendo su parte? Pues si no está haciendo, a lo mejor la razón es que usted no ha sido salvado. Usted debe reconocer que usted es un pecador fuera de la gracia de Dios. Y usted puede confesar esto y puede decir, Señor, heme aquí un pecador. Sálvame por su honor y su gloria. Y ayúdame, Padre Santo, a vivir una vida cristiana dedicada a ti. Si usted quiere doblar su cabeza y hacer esta oración conmigo. Padre Santo y Padre Bueno, yo sé que yo soy un pecador y que necesito la salvación dada por el Señor Jesucristo. Yo sé que Cristo vino para morir por mis pecados en la cruz del Calvario. Y Padre Santo, ahora mismo estoy aceptando a Cristo como mi Salvador personal. Ayúdame, Padre Santo, para que yo pueda conocer a ti y conocer la gracia de Dios. Pedimos esto en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien damos la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Y si usted ha hecho esta decisión, llámanos en el teléfono que el anunciador va a dar después de este programa. Llámanos y nosotros con mucho gusto mandamos a usted una ayuda, un material que puede ayudar a usted en servir al Señor Jesucristo. Entonces, adelante. Creo que tenemos tiempo por un himnito más aquí y ojalá que será de bendición para ustedes. Y no se olvide de llamarnos y venga a visitarnos hoy en día. Oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Y el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor es esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Vives débil y cargado de cuidados y temor. A Jesús refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, de eso pruebas Él nos dio. Al sufrir el cruel castigo que el culpable mereció, y su pueblo redimido hallará seguridad, fiando en este amigo eterno y esperando en su bondad. Amén y gracias por este himno o corito, y nos vemos en el próximo programa con el favor de Dios. Déjame ver, yo tengo tiempo para leer un verso más acerca del plan de salvación. Y voy a leerlo en Hechos 16, versículos 30 y 31. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Solamente por el acto de creer en el Señor Jesucristo, usted puede ser salvado. Si han hecho esto, llámanos para decirnos. Que Dios le bendiga. Hasta el próximo programa. Amén. Amén. Gracias por escuchar La Voz del Buen Samaritano, presentado por la Iglesia Bautista El Buen Samaritano en Moca, Puerto Rico, con el pastor Charles L. Meek. Visítenos en nuestra nueva página de internet www.ibbsmoca.com. Dirección postal HC02, Box 12554, Moca, Puerto Rico 00676. Teléfono 787-877-6537. Correo electrónico ibbsmoca@gmail.com. Les esperamos la próxima semana. Que Dios les bendiga.